verdad. Bluetooth mode. AUX mode. Yes. A ver, alguien me dice. Más 6 sale. Amoníaco, muy bien. Trihidruro de nitrógeno, de preferencia llámalo amoníaco, es el único nombre que le vas a dar. Ahí no vas a nombrar con sistemática. Ese se llama amoníaco y amoníaco se va a quedar. Amoníaco. Amoníaco. Listo. Ya. El número 2. Sí, a ver, revisa tu tablita. Yo ya te di el nombre de él. Amoníaco, estado de oxidación menos 3. Muy bien, Cristian. Ah, Cristina. Muy bien, Cristina. Kevin, hay que cambiarle el nombre. Y cuando hablemos del estado de oxidación, tiene que llevar carga. Ya, vamos. Número 2. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el número 2? Ollara. Potasio. Muy bien, Kevin. Dicromato de potasio, con S. Más 6. Listo, solo edita la S. Dicromato de potasio. El resto está tomando nota, ¿verdad? Dicromato de potasio. Listo. Dicromato de potasio. En este caso, más 6. La número 3. La parte 3 del ejercicio número 1. Mira, ya tenemos la respuesta de Cristina. Tenemos también la respuesta de Kevin para la parte número 2. El resto tiene que hacerlo. Si no te sale, avísame para hacerlo acá y lo puedas trabajar. La parte 3 del ejercicio número 1. Muchos. Permanganato con carga más 7. No sé. Permanganato con carga más 7. Sumas. Porque mira, claro, está bien. Venga, nota. Permanganato, listo. Permanganato más 7. Queda. En la 4. de los frenos. Prendo. La parte 4. A ver, cuéntame cómo es la parte 4. Ácido sulfuroso. ¿Ya? Más 4. ¿Cuál sería tu respuesta? Menos 3, más 6, más 7, más 4. ¿La de? Muy bien. Hasta ahí. ¿Todos de acuerdo? ¿Se entendió todo claro? ¿Hay alguna duda, consulta o pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? Ya, listo. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Vamos, dale. No se ve. Diga qué proposiciones son correctas. ¿Qué proposición es correcta? Diga qué proposición es correcta. La parte 2 se dice, diga qué proposición es correcta. ¿El compuesto CuH es un hidruro metálico? ¿Verdadero o falso, chicos? A ver, revisa tu material de clase. CuH es un hidruro metálico. Recuerda que un hidruro metálico es la combinación de un hidrógeno con un metal. Y el cobre es un metal, en este caso, con el menor estado de oxidación. A la izquierda, catión, a la derecha, anión. ¿Verdadero? La primera es verdadera, la A es verdadera. El SO3, el N2O3 y el cromo O3 son óxidos ácidos conocidos antiguamente como anhídridos, ¿verdadero o falso? Para esto, yo voy a recordar que el azufre es un elemento no metálico, por lo tanto es un anhídrido. El nitrógeno es un no metal anhídrido con valencia 3. Mi problema es con el cromo. El cromo es un anfótero. Entonces yo voy a corroborar que el cromo tenga una valencia de un elemento no metálico. Pongo, o sea, puede ser 3 o puede ser 6. Por lo tanto, si tiene la valencia 6, es un anhídrido. Esto es verdadero. Eso es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Dame señales de vida. Si no voy a creer que estoy hablando sola. Ya, voy a seguir entonces. En la tercera, en la parte C, el Na2O, el FeO2-3 y el KO son óxidos básicos. En efecto, eso es correcto. Lo único que quizás podría resultar un poquito tedioso es corroborar que todos sean óxidos y no sean peróxidos. Pero eso lo puedes hacer al ojo. Ahí haz el estado de oxidación y ves si es que es menos 1. Y en realidad eso sí es correcto, todos ellos son óxidos básicos, ¿verdadero? Verdadero. El HBr es un ácido bromhídrico. ¿Verdadero o falso? HBr es un ácido bromhídrico. ¿Verdadero o falso? Yeah. Now. Nada, chicos. Ya, primero, hemos dicho que los ácidos hidrácidos, el término hídrico, es alusión a un ácido hidrácido, tiene que estar en solución acuosa. Ahí no te da el estado de oxidación. Del resto, si son sales, en este caso el nitrato de plata, el bicarbonato de sodio, el sulfato de aluminio y potasio. Entonces, eso es falso. Pero yo no tengo la certeza. ¿Y qué pasaría si está en estado gaseoso? Entonces no se va a llamar ácido bromhídrico, se va a llamar bromuro de hidrógeno. Entonces ahí se genera la discusión. Para que hablemos de un ácido hidrácido, tiene que estar en solución acuosa. Debería ser HBr-AC. Es por eso que en la primera pregunta del examen yo te he puesto de forma textual. Pregunta número uno, y te he puesto todos los compuestos, todos tenían que haber sido, todos los compuestos están en solución acuosa, para que la respuesta correcta sea la alternativa E, porque si no, no hubiese sido la respuesta correcta. Exacto, por eso. Tiene que aplicarse al estado de agregación. Ajá. Claro, eso es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, sigamos. Ejercicio número 3. Vamos, tú mismo eres. Si tienes alguna pregunta, me la haces saber. Ejercicio número 3. Dime tú, ¿cuál sería tu respuesta correcta? Pero acá te pide marque la incorrecta. Te pide que marques la incorrecta. La incorrecta es la B. Ion hipocloroso. No, ya no puedes utilizar el término. Lo que pasa es cuando tú tienes aniones, ya no utilizas el término A, el término oso o el término ico. ¿Por qué? Porque ya no hay hidrógenos. Entonces tú utilizas el término ato. Utilizas el término ato para el ico y oito para el oso, pico pato. Ya, entonces, ¿cuál sería? A ver, vamos. Para eso, dime tú, ¿cuáles son las valencias de cada uno de ellos? No, pero... vamos a ver, quiero que me digas primero. Yo te aseguro, dime la valencia. Con la valencia ya lo sabemos. Valencia 5, valencia 1. Valencia 6, valencia 5, valencia 2. Bueno, este, como tiene la valencia 5, debería ser ico. Entonces se va a llamar ion clorato. Recuerda que el ico se cambia por ato. Y recuerda que el oso se cambia por ito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? A ver, dímelo. Nada, no me das ninguna idea. Ya, entonces yo continúo. Una vez que ya tengo la valencia, digo, ion clorato es correcto. Hipoclorito, porque es el menor, correcto. Sulfito, falso. Como tiene la mayor, este debería llamarse sulfato. Fosfato. Hidrógeno, sulfito. Uy, ese está mal, pues. Ah, no, mira, tiene tres. Error. Ya, disculpa, error mío. Este no es 6. Esto está trabajando con 4. Y 2 son 6. Ya, 4. Sulfito. El error es aquí. Este se llama hidrógeno sulfuro porque no hay oxígeno. O también se llamaría bisulfuro. O hidrógeno sulfuro. Por lo tanto, la respuesta incorrecta debe ser la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo? Dame señales de vida, ¿lo estás entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? ¿Todo claro? Voy a seguir asumiendo que sí. Me pide que indique la relación incorrecta entre John y el nombre. Nuevamente, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que saber el estado de oxidación. O mejor dicho, en este caso tienes que saber la valencia para poder darle el nombre. Como son aniones y contienen al oxígeno, voy a cambiar el término ico por ato y oso por ito. Entonces, aquí la valencia es 7. Ya, y tú ya sabes cómo calcularlo. 7 y 2, 8 entre 2, 4, ya, no importa. Esto es incorrecto. No se llama manganato. Cuando tienes la valencia 7, se llama el permanganato. Perico, permangánico, permanganato. Este es el nitrito, este es el cromato, que es diferente al dicromato. Ese es el fosfato, ese es el perclorato. Porque la valencia es 5. Sigo. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro? ¿Nada? Todo claro, listo. 5. Indique la relación de la fórmula y el nombre correcto. Ya, primero, El KH2, ¿qué tipo de compuesto químico es? Ese es un hidruro. Definitivamente es un hidruro. ¿Qué vendría a ser? Viene a ser un hidruro de calcio. Eso es correcto. Ese es el hidruro de calcio, correcto. Ese se llama amoníaco, correcto. Aunque el nombre sistemático es azano. Este sería el cloruro de cobre. Bromuro de hidrógeno. Ácido, mire, para lo que Sadi nos comentaba, se tiene que especificar el estado de agregación, sí. Ya, genial. ¿Sabes por qué la respuesta incorrecta debe ser la C? Porque el cobre tiene dos valencias. El cobre tiene valencia más un, bueno, valencia 1 y el cobre tiene valencia 2. Presenta dos estados de oxidación. Entonces sería el cloruro cuproso, en este caso, ese sería el cloruro cuproso. O cloruro de cobre 1. Cuando tiene dos a más valencias, necesitas especificar la cantidad. Con la valencia, ya sea en la nomenclatura tradicional, todo, en todo lo que tú quieras. Pero debes trabajarlo de esa forma. Entonces, la incorrecta es la C. Sigo. 6. A ver. Son hidruros metálicos. ¿Verdadero? El metal con hidrógeno. Son hidrácidos, correcto, estado gaseoso. Son aniones derivados de los hidrácidos. ¡Epa! Aniones derivados de los hidrácidos. Estos, al hablar de una solución acuosa, provienen de los ácidos hidrácidos. Por eso que eso sería incorrecto. Verdadero, verdadero, falso. De los ácidos hidrácidos. ¿Estamos de acuerdo? De los ácidos hidrácidos. Seguimos. Ejercicio número 7. Indique las proposiciones que no son correctas. ¿Sí? Ahí hice la corrección, que no son correctas. Cuéntame, ¿cuál sería para ti la respuesta? La 7, la B, a ver, vamos a ver. indique la proposición que no es correcta de acuerdo a la relación de la fórmula y el nombre de la sal aloidea neutra. ¿Qué quiere decir sal aloidea neutra? Que no hay hidrógenos ni tampoco OHs. Sulfuro de sodio, good. Sulfuro férrico, mal. ¿Cómo se llama eso? Cloruro de calcio o cloruro cálcico. Sí, eso es correcto, porque tiene una sola valencia. O sea, ahí no hay pierde. Aquí no hay forma de que tú te equivoques. Él tiene una valencia, no hay más. ¿Cómo se debería llamar? ¿Sulfuro? Sulfuro ferroso, ¿ya ves? Sí sabe. ¿Y por qué no me ha respondido así en el examen, ah? Sigo. 8. De los compuestos indicados, ¿cuál corresponde una sal aloidea neutra? A ver, escúchame. Neutra. Primero, descartemos. ¿Quién es una sal aloidea? Aquel que no presenta oxígeno en su composición. Chao, chao, chao. Sal aloidea no tiene oxígeno. El hecho que sea neutra es que no tiene ni hidrógeno, ni tampoco OHs. Ya fue. Por descarte. Esta es la respuesta correcta. ¿Alguien sabe cómo se llama la C? ¿Alguien sabe cómo se llama la C? ¿Cómo sería? Bromuro ferroso. Ok, listo. Muy bien. Genial. 9. Cuéntame. Oye, ¿qué es esto? Ah, no. Encontré. Ah, ya. ¿Quieres repetir? Ah, ya. ¿Por qué descarté entre la A y la C? Ya, muy bien. Cuando te digan neutra, cuando te dicen neutra, neutra quiere decir que no tiene hidrógenos y no tiene OHs. Básicamente las ácidas son las que son las que mayormente abundan. Por ejemplo, si fuera KS se llamaría sulfuro de potasio. ¿Estamos? Pero si tiene KHS se llamaría bisulfuro. Esta es una sal ácida. No, ¿qué has cocinado? Bisulfuro de potasio. ¿Me dejo entender? Por eso lo descarté. ¿Cuál sería tu respuesta en la 9? A ver, 9 ideas. Argón no presenta 6, presenta 8, falso. La 9 dedo, a ver, Kevin nos dice que es la D, vamos a ver. Respecto a la nomenclatura química, indique las proposiciones correctas. El primero, el hierro, está trabajando con la valencia 2. Es una función ternaria, sí, porque hay tres elementos. La primera, verdadera. La segunda es un hidróxido y es conocido como el hidróxido de magnesio o hidróxido magnésico, sí, correcto. Hidróxido de cobre 2, eso también es correcto. O hidróxido cúprico, podría haber sido di, sí. Correcto, muy bien, confirmas, claro. ¿Ya ves? Eso es correcto. Y por último, en la número 10, y con eso terminamos para nuestro aprende, indique si el nombre asignado a cada compuesto es verdadero o falso. Compuesto es verdadero o falso. A ver, ¿cuál sería para ti? A ver, ¿cuál sería para ti? A ver. Ya. ¿Cuál sería la respuesta? La C, Sadi nos dice que es la C. ¿Tú qué dices? A ver, los presentes y medio ausentes. ¿Qué opinamos por acá con el ejercicio 10? Valencias, de frente, valencias al toque. Una vez que tú sepas la valencia, puedes poner el nombre. La valencia es 3, ya sabes cómo sacarlo. La valencia es 7, y por si acaso te has olvidado, en este caso le pones X menos 2 más 1 más 1 más X menos 8 es igual a 0. Así sacan los estados de oxidación y vas a tomar la parte numérica, que es la valencia. Y aquí la valencia es 4. Ahora, para el nitrógeno, como está tomando la menor, sería ácido nitroso. Good. Ácido, como está tomando en la valencia 7, es perico, perclórico. Ya fue, falso. Como está tomando el de en medio, la segunda valencia de las tres que tiene, en este caso sería ácido sulfuroso. Entonces sí, en efecto, Sadi tiene muchísimo razón y la respuesta correcta es la alternativa C. ¿Tienes alguna pregunta, consulta, algo que no haya quedado claro en esta parte? ¿Está claro? Ya, muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar en Aprende. Revisa, por favor. No está tan difícil. En el caso de Avanza, también vamos a hacer algo similar. Solo que en el caso de Avanza, ¿qué vamos a ver en Avanza? A ver. En Avanza vamos a hacer esto. Ah, mira, otro tipo de nomenclaturas. Y vamos a hacer los exámenes de admisión. Ah, esos son los exámenes de admisión. 2018-2, 2017-2 y 2017-1. Todos ellos son exámenes de admisión. ¿Estamos? Practica, por favor, tu formación de sales. Es importante que sepas calcular los estados de oxidación y, por ende, las valencias para que le des el nombre correcto. Muy bien, chicos, nos encontramos en Avanza dentro de algunos instantes. Chao, chao. Oh, Giancarlos, no te preocupes, Giancarlos. No puedo tampoco.